Las 10 de la mañana, 31 minutos, y nos vamos a Formentera. Lo tenemos todo preparado, todo dispuesto ya para recibir a nuestro primer invitado de la mañana. Marta, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, Maribel. Sí, como habíamos anunciado al principio del programa, nos acompaña el presidente del Partido Popular de Formentera y también delegado del Gobierno Balear en nuestra isla, José Manuel Alcaraz, para tratar una serie de temas que han sido noticia esta semana. José Manuel, muy buenos días y bienvenido a Radio Exit. Hola, buenos días, Marta. En primer lugar, bueno, ayer nos habéis remitido a los medios un comunicado sobre una queja con respecto a la limpieza de las playas en Formentera, en concreto a la falta de papeleras. Sí, yo creo que en fin, Formentera vive del turismo, de la imagen que da, de sus playas, y lo que no es de recibo es que por segundo verano consecutivo pues tengamos unas playas sin papeleras, lo que ocasiona que por la falta de información, por la falta de medios, que la gente pues acabe montando sus propias papeleras incontroladas porque nadie las recoge, se van amontonando la basura, las botellas de plástico, restos de comida, etcétera, etcétera. Y bueno, es una queja de los empresarios de las playas, una queja de los turistas que nos visitan y de la propia gente de residente en la isla, que tampoco no entendemos cómo se ha tomado esta medida, si no es para ahorrarse costes de la propia empresa adjudicataria del servicio de limpieza, justo cuando más pagan los ciudadanos de Formentera en el recibo de sus basuras. Lo que le quería preguntar es que nos estamos refiriendo a todas las playas de Formentera o solo a una zona en determinada. No, es una decisión unilateral de la consellera Silvia Tur de retirar las papeleras de todas las playas de la isla. Lo único que ha transmitido es que ahora las habían recolocado en los aparcamientos, pero esto no ni la gente lo sabe, ni la gente está informada de eso, y todo lo contrario. Lo que se ve es que por segundo verano no ha mejorado, sino que ha empeorado aún más la situación. Estaremos de acuerdo usted y yo que en algunos puntos a veces el turista o incluso el residente es un poco, entre comillas, vago a la hora de retirar los propios residuos que genera y llevárselos en su moto o en su coche a un contenedor más cercano y no dejarlos en la playa. Pero bueno, en este caso también parece ser que esa, entre comillas, vagancia que le supone llevarlo hasta el contenedor que está fuera produce que también haya estos residuos. Sí, yo creo que a la gente se tiene que dar los medios. Las papeleras que estaban instaladas estaban totalmente integradas en el paisaje, madera, no suponían ninguna agresión y lo que vemos es que ha sido para reducir costes de la empresa adjudicataria, sino no tiene otro sentido. Lo que no entendemos es la terquedad, sabiendo de las críticas que ha recibido la consellera el verano pasado, no solo del Partido Popular, sino de toda la gente que vive del turismo en Formentera. Pues que este segundo verano, cuando ya se lo pedimos antes de empezar, pues tampoco quiso atender nuestras peticiones. Le dijimos, bueno, si has considerado retirar las papeleras de las playas y ponerlas en los aparcamientos, por lo menos aumenta el servicio de limpieza en la propia playa, porque sabes que si no hay papeleras, la gente se las va a ingeniar para buscar otros métodos, porque no todas las playas tienen un aparcamiento al lado en el que puedan ir y moverse y dejar sus desperdicios ahí, sino que hay playas que están alejadas de los aparcamientos e incluso aunque estén al lado, pues la gente busca alternativas y por eso aparecen los puntos incontrolados que después nadie recoge. Por lo que usted dice, el argumento que ha dado la consejera Silvia Tur es el que reducir costes en cuanto al servicio, ¿no es así? Bueno, eso no lo ha dicho explícitamente ella, lo entendemos nosotros. Ella ha dado otros argumentos, como que ahora sí que ahora hay papeleras en los aparcamientos, pero lo que nosotros creemos es que es una decisión para ahorrar costes a la empresa adjudicataria del servicio de limpieza. Y también de costes habéis hablado esta semana con respecto a la destilería nueva que se va a construir en la zona industrial de Formentera, o sea, un punto verde único que va a haber en la isla para todo tipo de residuos voluminosos y demás, y que parece ser que no estáis de acuerdo en cuanto a que opináis que el coste ya lo estaban pagando los ciudadanos antes de que se construyera. Bueno, es que se trata de una inversión que ha contemplado el Plan Director Sectorial de Residuos de Ibiza y Formentera, que en el año 2007, cuando se adjudicó el nuevo contrato de basuras, ya se preveía que se tenía que crear la abecedaría. Y bueno, esto hablamos del año 2007 y estamos en 2014 y la abecedaría pues aún no es una realidad. El otro día presentaron el inicio de las obras y lo que echamos en falta es esto, que cuando más pagamos basuras en Formentera es cuando hay servicios que están empeorando. Y este de aquí, en fin, nosotros ya se lo hemos dicho, se lo repetíamos cada año, ha sido también una decisión del propio Consejo. En la reforma de las normas subsidiarias no se hizo adecuadamente para que esta subsidiaria estuviese en marcha lo antes posible, y bueno, desde el año 2007 pues llevamos esperando. Con respecto al primer tema que hemos tratado, el de las papeleras, desde el Partido Popular tienen pensado pedir la comparecencia de la consejera Silvia Tura en el próximo pleno, ¿no es así? Sí, por supuesto. Una decisión que afecta tanto al litoral de nuestra isla, que afecta tanto a la imagen de nuestra isla y que se traduce en tantos comentarios negativos de los propios turistas, pues se merece las oportunas explicaciones de la consellera y a ver si de una vez ya rectifica esta decisión. José Manuel Kras, también nos gustaría conocer la opinión del Partido Popular sobre los datos de ocupación turística que hemos conocido esta semana, sobre los meses de mayo y de junio, que en el caso del mes de mayo ha tenido un incremento bastante considerable con respecto a los años anteriores. Sí, el mes de mayo sigue siendo regular y el mes de junio pues ha sido igual que el año pasado. Yo creo que son datos, sobre todo del mes de junio, importantes, que vienen a mantenerse viene a ir recuperando poco a poco las cifras que tuvimos en el año 2011, aún estamos ahí, y el mes de mayo tenemos que hacer muchos más esfuerzos para completar esta temporada, porque lo que no podemos vivir nadie del turismo en Formentera solo con los meses de junio, julio y agosto. Y yo creo que nadie en Formentera puede vivir de cuatro meses, y tenemos que hacer mucho más para que el mayo y octubre sean temporadas como las que eran antes. ¿Qué medidas son a su entender las que se tendrían que tomar en cuanto a promoción turística para mejorar, si cabe, la ocupación en mayo y en octubre? Bueno, yo creo que Formentera es un espacio natural e increíble para desarrollar todo tipo de actividades deportivas. En la última comparecencia del Consejo de Deportes le pedimos más coordinación con la Consejería de Turismo para que se actúe en eventos deportivos, que se hagan más eventos. Ahora se hace alguno de un día, de dos días, y eso hace que las cifras de ocupación por esos días estén muy bien, pero nadie puede vivir en el mes de mayo de trabajar uno o dos días. Yo creo que es importante que se hagan más eventos. Tenemos, como decía, un espacio natural increíble y hay que aprovecharlo. Por último, y como delegado del Gobierno en Formentera, esta semana ha tenido una reunión con el director general de Industria, el señor Ochambía, y también la consejera de Turismo, Alejandra Ferrer. Bueno, un poco, ¿cuál es el resumen que hace de estas novedades en cuanto a puntos de carga de vehículos eléctricos y también a esa doble línea de cable eléctrico que podría reemplazar a la actual y mejorar las instalaciones eléctricas de la isla? Bueno, es importantísimo para la seguridad energética de la isla. Importante también es el tema de los puntos de carga, que bueno, que tiene que ser un proyecto global de hacer de Formentera una isla más sostenible. También ayudará a eso el nuevo régimen económico de Baleares en materia energética, que hará que las inversiones en energías renovables en Formentera sean rentables, que sean incentivadoras para que la gente lo haga, y que es un proyecto del Partido Popular para que Formentera sea una isla sostenible. Eso tiene que ser con el aval de todos los partidos en Formentera, porque el Consejo también tiene mucho que decir, pero lo que nosotros nos extraña es que siempre se han opuesto a cualquier parque solar que se haga en la isla. Y si vemos una isla como el Hierro, que ha apostado por eso y que ahora es una isla reconocida mundialmente porque va a ser autosuficiente energéticamente, cuando nos vamos de manifestaciones contra las prospecciones petrolíferas, pero después se oponen a este tipo de instalaciones, yo la verdad es que no sé lo que quieren. El Partido Popular sí que apuesta por este tipo de medidas, y más en la isla de Formentera, que es nuestra isla, y consideramos que sería nuestra mejor promoción turística, sería que Formentera fuese una isla verde de verdad. Pues estaremos muy pendientes de todos estos temas. José Manuel Caras, presidente del Partido Popular de Formentera y delegado del Gobierno en la isla, muchísimas gracias por habernos atendido y que tenga un buen día.